Salta, octubre 2014. Decenas de miles de mujeres iban llegando a Salta después de una minuciosa y gigantesca tarea realizada por un grupo de organizadoras durante todo el año. La organización está cada año en manos de nuevas personas. La comisión organizadora se autoconvoca y renueva año a año. Un espacio que se caracteriza por ser un encuentro en el que participamos exclusivamente mujeres y feminidades, digamos. Compañeras trans, travestis, lesbianas, mujeres, y que en particular lo entendemos así como necesario porque nos construimos como una identidad política, como mujeres que damos luchas específicas desde esa construcción. Entonces entendemos que así como históricamente se ha constituido un movimiento sindical o un movimiento campesino, pues tenemos el legítimo derecho. Esos tres días se expresa el movimiento de mujeres organizado que existe en Argentina porque es visible, porque son los cuerpos y porque ahí se juntan, no tiene precedente, digamos. Es un hecho político que no tiene precedente. Que es un espacio que se renueva año a año. Yo creo que gran parte del sostenimiento, de la posibilidad de ese sostenimiento, tiene que ver con que justamente no existe una estructura rígida que se tiene que extender en el tiempo, que ya una estructura que se dure 29 años es muy difícil de pensar, salvo que sea institucionalizada o burocrática, sino que justamente todos los años se renueva, tanto la comisión organizadora como las mujeres que participamos en los encuentros. Y en relación a lo que habilita, justamente creo que es eso, que es una puerta que se abre a muchas compañeras de muchos lugares que no tienen posibilidades de politizar sus experiencias cotidianas y personales, y que en este lugar pueden verbalizarlas, compartirlas con otras y empezar a ver cómo lo que les pasa tiene que ver con un sistema de opresión y no con vivencias individuales exclusivamente, y que además lo hacen en este clima de libertad y de confianza que da un lugar en el cual vamos todas dispuestas a esa experiencia. El encuentro es político hasta para aquella que se viene a turismear, porque organizarse para dejar la casa, los hijos, todo, tres días a juntarse con otras mujeres, aunque sea para turismear en una ciudad que no conocen, es re político. Estoy contenta, yo como salió, como está saliendo, a pesar de todos los peros que tuvimos, no fue quizás de la manera que yo personalmente hubiese querido que salga, pues yo estoy muy organizada, me gusta tener las cosas antes, pero fue fuera de nuestro alcance, que muchas veces que no pudimos obtener todos los materiales que queríamos, lo que hacíamos, porque bueno, nos ponían... Bueno, yo le diría a todas las mujeres que juntas nosotros podemos y podemos cambiar, y esto no lo digo yo, sino lo dijo la chica, que es la niña que sacó el premio, que ganó el premio Nobel, Mulala creo que se llama, que sacó el premio Nobel de la Paz, que es pakistaní. O sea, ella dijo, si nos juntamos todas, podemos cambiar el mundo. Yo pienso que eso es lo que hacemos a través de los encuentros nosotros. Nos juntamos y hay cambios, salieron muchas leyes gracias a estos encuentros. Es decir, hay una ayuda, una solidaridad para todos, sin conocernos, porque muchas veces, como esto es autoconvocado, por ejemplo, este año viajamos 10, o nosotros viajamos 300 el año pasado, viajamos 300, pero el próximo año capaz que una se quedó embarazada, la otra perdió el trabajo, nos viajan otra. O sea, sin conocernos nos ayudamos, nos solidarizamos entre todas y viajamos. Yo lo que veo ahora que hay más mujeres que están, mujeres jóvenes que están incluidas ahora, que años anteriores éramos las mayores. Últimamente, en estos tres años, yo vi que las mujeres jóvenes hay más mujeres jóvenes. Yo veo muchas jóvenes y eso me llena el alma, porque digo, yo ya estoy siendo vieja y alguien tiene que agarrar la bandera. Y veo estas jóvenes, me encanta, estoy feliz. La forma de trabajar en talleres con garantía de la participación de cada persona permite que cada opinión llegue hasta las conclusiones finales que luego se leen y publican para miles de personas. Son mujeres que han venido a agruparse por buscando derechos que nos corresponden como mujeres y que lo tenemos que aprender a defender. Se decía que la gente que venía a desordenar la ciudad, a imponer derechos, a imponer pensamientos que no estaban acá instalados, digamos, acá en la provincia de Salta. Sería bueno que acá en la provincia de Salta se se establezcan nuevos derechos para la mujer. Nosotros somos de Jujuy, venimos a acompañar a los compañeros de Salta. Venimos también a acompañar a todas las compañeras de nuestro partido, ¿no? Y no solamente a las compañeras del partido, sino a todas las compañeras que están luchando día a día por liberarse, ¿no? Porque lo importante es que ellas se sientan que no están solas, sino que también están siendo apoyadas por los mismos compañeros. Es por eso que nosotros venimos acá, trabajamos arduamente, vendiendo la chipa, vendiendo la gorra, ¿no? Todo, para que las mismas compañeras puedan tener la oportunidad de ella estar en las comisiones y nosotros bancarla económicamente a ella. Nosotros sostener que para que ellas puedan estar justamente en su encuentro. Una viene y es mucha energía la que se mueve, mucha información que desconocemos y que vamos cada una cambiando la forma de pensar respecto a cómo vino, por el testimonio y la información que vamos compartiendo, las diferentes opiniones. Y vamos construyendo este cambio que nos merecemos. Quería estar en todos. Me enteré que no se puede estar en todos o que no es lo más recomendable porque el conocimiento, la información se va compartiendo en un taller. Se sacan conclusiones y lo más favorable para el taller y para cada una de nosotras es continuar en un taller, en un tema. Los temas se van eligiendo para que se pueda participar en los talleres de los temas planteados. Esta forma de trabajo plural, participativo y horizontal también es multitudinario y no tiene comparación y se realiza en nuestro país. Mi tema por el cual milito es violencia obstétrica. Desde el momento de haber sufrido, haber padecido la violencia obstétrica como la mayoría de las mujeres. El problema es que no lo visualizamos, está naturalizada. Vamos a parir y nos vamos siempre con un corte, o si no es en la vagina, es en nuestra panza, pero nunca te vas sin un corte. Si parís en una institución, pública o privada, da lo mismo. Violencia obstétrica se puede llegar a denominar todas aquellas prácticas innecesarias que se nos hacen para inducir un parto. En esta causa, violencia obstétrica, somos víctimas, tanto las mujeres como nuestras crías, nuestros hijos. Es totalmente deshumanizado y maquinista el proceso que estamos viviendo y cómo llegamos al mundo. Nos olvidamos la manera en que se nace y estamos naturalizando que venir al mundo es con un sufrimiento, con dolor y en un quirófano. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio a la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro. Todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda. El gigantesco encuentro se realiza por vez 29 en nuestro país, en distintas provincias que se proponen y eligen en asamblea. ¿Qué motiva a este peregrinaje? ¿Qué le pasa a las mujeres? Una parte de la sociedad va tomando conciencia de las diferencias que sufre parte de la población. Una de las acciones que se realizan para hacer público esto es reflexionar y tomar medidas. El encuentro anual tiene por objetivo terminar con la discriminación de género. Es una experiencia que está muy buena, que es bastante diversa y que uno te forma mucho como persona. Aparte, tenés como espacios de debates con muchas personas que tienen muchas ideologías y te hace como abrir también un poco la cabeza y ver otras realidades que capaz que no son en los que vos estás acostumbrado a escuchar diariamente o que pasan en tu provincia. Al ser un encuentro nacional, entonces te enterás de lo que pasa en otras provincias y la perspectiva que te lo cuente otra mujer, y no ni un medio de comunicación ni nada, sino una mujer que lo vive en carne propia y como mujer, digamos. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Las conversaciones en la plaza, en los talleres, en distintos lugares públicos, atraviesan la intimidad, y pasan al contacto personal con otras mujeres, la mayoría desconocidas, compartiendo problemáticas personales que, al proyectarse en la realidad social, toman dimensión política y pasan a ser políticas. Venir al encuentro te cambia la cabeza. En realidad el feminismo es un acto político, un acto político muy básico, que es no querer que existan jerarquías, que existan opresiones, que existan explotaciones por el solo hecho de pertenecer a una identidad sexual. Existe un sistema de relaciones en la sociedad en donde generalmente las mujeres y todas las personas que no pertenezcan como al estereotipo de varón, masculino y demás, tienen menos posibilidades ante ciertas cosas. Las travestis no consiguen trabajo si no es de prostitutas, las mujeres no pueden acceder a ciertos trabajos o por el mismo trabajo que los hombres cobran menos, tienen que cumplir ciertas tareas domésticas por el solo hecho de ser mujeres como si fuera natural, y a la vez también ese sistema que algunas le llamamos patriarcado o sociedad machista, como sea, también establece mucha opresión para los mismos varones, porque es obligarlos a ser de cierta manera. Si vos sos un varón y llorás, está mal visto. Si vos sos un varón niño y te gusta el color rosa, está mal visto. Digamos, hay toda una serie de opresiones que se descargan sobre todas las personas, pero especialmente para los que no cumplen con los estereotipos que justamente idea ese sistema. Cruzó palabras con sus vecinas, hubo sonrisas en formación, toda la raza en su cancón se las arregla con el trajín. Siempre mujeres cumpliendo oficios que se entretejen sin tener fin. Ser costureras. Al pasar de una situación individual a una problemática de orden político, merece y reclama soluciones políticas y transformaciones legales. Gran parte reivindica cuestiones jurídicas que debería tomar el Estado para la libertad de las mujeres en sus proyectos de vida. La soberanía sobre sus cuerpos, la violencia sufrida en muchos planos. La lucha por el aborto es fundamentalmente la lucha por la vida de las mujeres, o sea, la lucha por la legalización del aborto es pedirle al Estado que legalice un acto que ocurre y ha ocurrido siempre. Por año en Argentina se hacen 500.000 abortos por año, o sea que es apenas un poquito menos que la cantidad de nacimientos que hay por año. O sea, es una práctica tan, tan común que en promedio se sabe que, digamos, en promedio las mujeres abortan al menos dos veces en la vida. Algunas más, algunas menos, algunas ninguna, pero en promedio que todas las mujeres abortan dos veces. Entonces, ante esa realidad, que es así, lo que se pide es que se lo legalice para que se lo pueda efectuar de forma segura, que no ponga en riesgo la salud de las mujeres que abortan. La violencia obstétrica es la que no respeta el proceso natural de la fisiología del parto. La violencia obstétrica es violencia de género. La maternidad es una opción, no un mandato. Constituye violencia obstétrica, infantilización y agresión verbal de la mujer. Falta de información veraz y oportuna. Usar el miedo como fuente de control y dominación. Discriminar y estigmatizar a una mujer por su condición de clase, edad, etnia, religión, orientación sexual, multiparidad, etc. El encuentro se caracteriza por el valor del intercambio persona a persona y la convergencia de mujeres de distintas edades, condiciones económicas, sociales, culturales, elecciones sexuales. La toma de conciencia implica que los reclamos terminen transformándose en leyes. El encuentro de Salta concitó la presencia de aproximadamente 30.000 mujeres. Los medios masivos restaron importancia al evento y solamente publicaron un incidente con manifestantes que estaban en contra de este encuentro. El próximo encuentro se realizará el año próximo y será en la ciudad de Mar del Plata. Mujer, si te han crecido las ideas, ¡mujer! Esta fue una producción radiofónica de Sierras, San Pedro, Córdoba. Realizaron este informe Horacio Besone, Pablo Merola, Ana Sabó, Carlos Stancich.